Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 y 2, y capítulo 10, versículos del 25 al 30. Jesús enseñando en el templo. Después de esto, caminaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, ya que los judíos le buscaban para matarle. Pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como a escondidas. Entonces algunos de Jerusalén decían: «¿No es este al que intenta matar? Pues mira cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? Sin embargo, sabemos de dónde es este. Mientras, cuando venga el Cristo, nadie conocerá de dónde es». Jesús, enseñando en el templo, clamó: «Me conocéis y sabéis de dónde soy. En cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es verdad. Yo le conozco, porque de él vengo, y él mismo me ha enviado». Intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús enseñando en el templo. Las autoridades eclesiásticas van con mucha precaución porque defienden la fe. Tienen la difícil tarea de mantener en uno el rebaño de Dios, a los elegidos. Por eso mismo, como dicen bien, todas las cosas referentes a la Iglesia van despacio, porque se necesita de obras para ver la fe, para ver quién es quién. Hay muchos y muchas que se enamoran muy rápidamente de una persona sin conocerla bien, y luego resulta que no saben bien a quién han entregado su corazón. Algo tan importante como es el corazón, porque Dios dice que es por lo que uno tiene en su corazón por lo que peca o se santifica. Mira bien a quién tienes en tu corazón, no sea que te haga pecar, más que ayudarte a ser mejor bajo la doctrina católica. Hay que saber la doctrina católica. Hay que saber lo que dicen las autoridades eclesiásticas que debes creer. Porque puede que vengan los que engañan, esos lobos disfrazados de oveja, y dejes la Santa Iglesia para irte con lo que no es la verdad. Dios solo fundó una Iglesia, la católica, apostólica y romana. Tú estás en la casa del Padre. No te vayas, porque terminarás cuidando de cerdos para vivir, como le ocurrió al hijo pródigo. Teniendo pan en casa, vas a pasar hambre y soledad si dejas la verdad. Quédate. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.